Plantando Raíces. Estoy angustiado. Estoy angustiado. Hoy, el programa de hoy es el programa número 599, lo cual implica que el martes que viene vamos a festejar los 600 programas del Bicho Ragdoll. Un poco ya reticente a los festejos, creyendo o queriendo hacerme creer una reticencia a los festejos que solemos hacer en el Bicho Reactor desde el programa número 100, que habrá sido en el año 2005-2006. Vamos a festejarlo, obviamente. Ya estamos planeando algunas cosas y ya de entrada quisiera convocar a los oyentes. Vamos a tratar de hacerlo de una manera ordenada. Aquellos oyentes que tengan ganas de participar del Bicho Reactor, o sea, que quieran venir el martes a FM La Tribu a ser parte del Bicho Reactor, salir al aire, pasar un tema, decir lo que quieran decir, retomar aquella idea o aquella invitación que alguna vez hizo FM La Tribu de que los oyentes vengan a hacer radio, no sé si fueron para los 10, 15 años, 20 años, no me acuerdo. Los invitamos a los oyentes a que vengan a hacer el Bicho Reactor. Para ello van a tener que contactarse con nosotros, llamar a ningún lado, mandar mail a elbichoreactorradio@gmail.com, o lo pueden contactarnos por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Lo que sí vamos a nuclear, a aglutinar, vamos a hacer un orden, porque va a haber mucha demanda y vamos a tener que ordenarlo un poco. Pero queremos invitar a que los oyentes y seguidores del Bicho Reactor vengan, compartan con nosotros los festejos de los 600 programas y salgan al aire, sean parte del Bicho Reactor, aunque sea durante un programa. Lo voy a seguir repitiendo durante el transcurso de este programa, de este martes, y en la semana vamos a hacerlo extensivo. Pero queremos conocerlos y también queremos invitarlos a que, si no se animan, a encontrar la manera, si quieren salir por teléfono, si quieren mandar un tema. O sea, vamos a encontrar las manos. No se queden si no se animan, no se queden con las ganas si no se animan, porque nosotros le vamos a encontrar la manera para que ustedes participen de los programas, del programa número 600. Así que, repito, todo aquel que quiera ser parte del programa número 600 del Bicho Reactor, nos manda un mail, nos contacta por Facebook, por Twitter o por Instagram, o como nos llama por teléfono, o viene acá a la radio, como quieran. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera ordenada. Va a haber invitados, van a estar parte de quienes han sido miembros o han participado del Bicho Reactor en estos últimos años, dentro de otras tantas cosas. Uno no puede escapar un poco a la coyuntura, a lo que pasa en la cotidianidad. Y si bien me aburre, porque aparte es tedioso, porque siempre se habla de lo mismo, los medios, la gente. Por suerte yo agradezco estar rodeado de unas personas que no caemos en esa, o por lo menos no tanto, en esa monotonía. Porque somos, no, de nuevo, ¿no? Vuelvo por ahí sobre el mismo tema. Seguimos siendo presos de lo que quieren que seamos, que estemos hablando, que consumamos, que nos quejemos. Y no prestar atención a las cosas más importantes, o por ahí sacar la cabeza un poco de la problemática y empezar a buscar o a ver qué posibles soluciones o mejoras o cambios pueden haber. Hoy viajé en subte, y esto suena a Susana Jiménez, ¿no? Hoy viajé en subte. No, pero bueno, yo desde chiquito viajo en subte, pero mi cotidianidad y mis ocupaciones, yo lo hice a propósito, ¿no? De poder estar a mano o cercano a las cosas o lugares en donde mis obligaciones y responsabilidades me llevan, y no tener que estar lidiando con el transporte público en la hora pico, por ejemplo. Pero por eso digo, hoy viajé en subte en hora pico y no puedo creer que el estado inhumano en el cual la gente viaja todos los días, va al trabajo y vuelve al trabajo. Esto ya lo he dicho, lo he conversado, pero hoy me golpeó de nuevo. No puede ser. Y eso me llevó a pensar al estado apático en el cual estamos. O sea, nos venimos quejando y seguramente nos protestamos y en charlas de café, como se dice, planteamos un montón de soluciones o algunas posibilidades, algunas posibles, y descargamos toda la ira y toda la, la carga negativa con la que todo ser humano inefectiblemente se queda después de esa experiencia. Pero vuelvo a algo que también dije alguno de los martes, ¿qué, no, qué es lo que nos pasa? Que no, digamos, quedamos en eso. Y empecé a, volviendo, después caminando, veo un cartel de no sé qué publicidad en la calle que dice las diferentes formas de disfrutar, de querer a la televisión, o de disfrutar, o de amar a la televisión, o algo así. Creo que es de un servicio de cable. Y me pareció terrible. Y eso me llevó a pensar en la generación X, que después me voy a explayar un poco más. En la cual te adormecen y te llevan a desear y a anhelar tener el servicio de cable con más opciones de canales, que ves uno, o aparte ya a tu casa y tenés la energía como pagar, o por ahí lográs desconectarte mirando televisión o desconectar la cabeza. Pero es terrible, ¿cómo vas a buscar las diferentes maneras o más formas de crear la tele cuando la tele no hay que quererla? ¿No? Y ahí me acuerdo también, me llevó a pensar en Homero Simpson. Y digo, claro que en los Simpsons dice que son una genial, dice, si lo ves en la tele tiene razón, es una gran frase de Homero. Digo, después me llevó a profundizar, a reflexionar más sobre la generación X, que después más adelante voy a explayar un poco más. Para darle un cierre a estas cosas que me pasaron estos últimos días. Primero, empecemos a exigir que estos tarifazos y toda la crisis que venimos soportando, que la soporten los que pueden soportarla. Es lo más lógico, ¿no? Es lo más, o sea, 2 + 2 = 4. Bueno, llega una crisis, muchachos, hay que cambiar, hay que ajustar. Ajustemos a los que pueden, a los que tienen espalda para ajustar. No ajustemos sobre los que no tienen espalda para ajustar. Hay que ver, o sea, lo que nos falta es esa llama que enciende la mecha y que genera la cachetada o la frenada a este abuso, ¿no? Pero bueno. Y otra, vuelvo a lo de la, digamos, al buscar, tratar de encontrar la explicación o el motivo de por qué estamos adormecidos y no reaccionamos, solo reaccionamos yo, la reacción solo llega a la catarsis que uno llega por ahí cuando del trabajo a su casa, o en el grupo de amigos, o con la familia. Que una es que nos han devuelto a esa apatía de la generación X de los 90, que eso surgió en los Estados Unidos, pero después tuvo su implicancia, su rebote en el resto del mundo, o en Occidente por lo menos. Muy, muy disparado a partir del libro Generación X de Douglas Copeland, que es un librazo que lo traje para por ahí leer una parte. La otra es, yo creo que tiene que ver con la aniquilación de una generación que fue, digamos, una de las grandes maldades que dejó el periodo del proceso militar, ¿no? Que aniquilaron una generación entera. Pero, de todas maneras, una digamos, es independiente de la otra. Así que sepan que este programa 599 del Bicho Rector va a girar en torno, o por lo menos en algunos momentos, a esta temática del adormecimiento y un retroceso a adormecernos, que no es tan así, porque después, cuando me explaye, voy a poder desarrollar un poco más esto de que no estamos tan adormecidos. Programa 599, le damos la bienvenida al equipo completo hoy del Bicho Rector. Arrancamos de esta manera. Second dream I had Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Damos la bienvenida oficial a nuestros amigos Hernán, ¿cómo andás? Y Paula, volvieron, por fin. Volvimos. Había que volver. Había que volver. Acá estamos. Nosotros traemos mucho. Traemos, nosotros también. Traemos. Anduvieron muchas anécdotas. Sí, ¿no? De a poco, vamos a tirarla de a poco. ¿Cómo la pasaron? Bueno, más allá de lo que podemos hablar nosotros de nuestro viaje de esos de la vida. Bien. Hemos hecho más de 30 ciudades. 8.000 millas, 12.800 kilómetros manejando. Y hemos conocido lo bueno y lo malo de Estados Unidos. Todo, todo en un solo viaje, muy bueno. Bueno, bien, me alegra. Y me alegra mucho porque estén de vuelta. Justo para lo de la celebración. Paula, ¿querés hacer un saludo al aire? No, en otro más tarde, por ahí. Justo para la celebración de los 600 programas. Así que preparemos, ¿no? Para el martes que viene. Juan, prepárate. Fiesta, ¿eh? ¿Vos no vas a estar? ¿Va a venir? Ah, pues viene. Viene tu viejo co-keeper. Nico, estamos hablando de Nico. En principio estaría sucediendo. Bueno, arrancamos. Ya están los invitados, la banda del mes, la Argentina. Una gran banda, un gran disco, ¿eh? Me encanta seguir descubriendo, encontrándome con cosas que están buenísimas. Esas cosas que generen, digamos. Motivador. Sí, motiva a seguir a sostener un montón. El programa, el espacio. Que ya están acá con nosotros, así que después de la tanda vamos a estar hablando con él. Y además traje. ¿Sabes lo que me vino pasando? A través de Twitter, red social que empecé a usar hace poco. Y. Relativamente poco. Pero que está bueno porque me han empezado a contactar bandas desconocidas. Sí. Nuevas de cualquier parte del mundo, que ya hemos pasado algunas, por ejemplo, una banda de Austria, sí. Otra de Barcelona. El martes pasado cerramos y este mes empecé a elegir, digamos, elegí para cerrar como en este tipo de bandas. Hoy vamos a cerrar con una banda de Suecia que se llama, ya te digo, Valsaland, que en sueco se debe pronunciar de otra manera, que es un tipo, digamos, un músico que comanda el proyecto. Y el disco está grabado con 29 otros músicos. Tiene, digamos, bronces. Tiene toda una cantidad de instrumentación muy interesante. Y me parece muy bueno. Y, tengo varios, para aportar de seguidores de Twitter. De, por ejemplo, un inglés que me. King Charles, que me encantó. Ah, bien. Bueno, muy bueno. Habría que hacer el último programa por ahí o por ahí, programa más adelante, un especial de todas esas bandas. De todos, sí, tengo varios. Bueno, dale, vamos a juntarnos y vamos buena a. Buena idea. Y otra cosa que me pasó hoy, volviendo de fuimos a buscar un teléfono por ahí, de línea, se nos rompió. Nos crucemos, vamos caminando por Junín, que viste, yendo de Rivadavia hacia Corriente, casi así, viste, teléfono apurado. Teléfono de línea es como comprarte una grabadora de CD. Algo así, exactamente. Casi vintage. Pero yo voy para atrás, viste, me voy para adelante, voy para atrás. De golpe, vino a hacer una librería, una librería. Vi Los Trapos Sucios, decía el libro. Que no es ni más ni menos que la biografía de Motley Crue en castellano. Oh. Dije, yo la tengo que tener. ¿Cómo me acordé de vos en Los Ángeles? En Los Ángeles. Bueno, y ayer me compré unos simples en vinilo. Yo voy para atrás, yo no. Eso lo queda claro. Dije, lo tengo que tener. Pero encontré una librería que es genial. ¿Sabes qué? Yo había preparado todo esto para decir dónde queda la librería, pero no me acuerdo. Es en Junín al 80. Okay. Recomiendo, pasen por esa librería. Tiene muchos libros de música posta, y muy buenos. Bueno. Y te consiguen otro. Queden que me consigan un libro de Dylan de la gira Thunder, no sé cuánto review, de Sam Shepard. Sam Shepard, sí. Sí, Sam Shepard. Así que vamos a escuchar del disco Sense of Los Ángeles, el último disco de Motley Crue, el tema Down on the Whiskey, el whisky abogado que vos me imagino habrá pasado por ahí y pasemos por Cars, el cabaret. El cabaret. Escuchemos Motley Crue, Down on the Whiskey. El bicho reactor.